¿A dónde están aquí? A Job. Noé, Daniel y Job. ¿Se acuerdan? Que dice, aunque todo el mundo estuviese corrompido, estos tres hombres se librarían. ¿Cuál es la característica principal de estos tres hombres, Noé, Daniel y Job? Que fueron obedientes de manera ejemplar e intachable a los mandamientos del Padre. Job era intachable en sus acciones a tal grado que Dios se lo presume al diablo. Noé fue obediente al construir el arca aún cuando era prácticamente imposible que pasara lo que Dios le había dicho. Y Daniel fue fiel a los mandamientos del Eterno y a causa de ello pasó por las más terribles dificultades y ni así se retractó. ¿Qué decir del Salmo 119, el cual no es necesario que citemos en este escrito, pero que todos sabemos que está lleno de declaraciones que hablan de la justicia que produce obedecer la Torá? De hecho, por eso estoy dándolo en la radio. El Salmo 119, estrofa por estrofa. Para todas aquellas que se acuerdan de escuchar el programa, no les voy a pedir que levanten el dedo. Romanos 2:12 nos dice, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Incluso Santiago va más allá y dice lo siguiente. Santiago 2, 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cuál fue la obra que, según Santiago, justificó a Abraham? Obedeció la instrucción del Eterno de ofrecer a Isaac sobre el altar. Entonces, ¿de qué obras está hablando aquí Santiago? De la obediencia a un mandamiento divino. Santiago, quien también era judío, y su nombre era Jacob, de hecho, escribe en el marco del pensamiento judío del primer siglo, como el de Jesús, de Yeshua, Pablo, Pedro, etcétera, consecuente con el concepto de fe en la Escritura, que era sinónimo de obediencia a la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos. Para una mentalidad fuera del contexto judío como la nuestra, fe, como de la nuestra fe tranquilamente puede significar dar por hecho algo que es cierto y hasta ahí. Pero para un judío del primer siglo, es fe no vale, solamente la fe. Por ello Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, aquí es donde vemos entonces lo que estaba diciendo la hermana referente a la gracia y todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa, amada? Cuando comienzan estas predicaciones tratando de obviar la Torá, ¿verdad? Comienza este enredo. Entonces la gente pensó que no tenía que hacer nada. Que sola, o sea, creyendo nada más, ya estaba listo, ya había terminado su responsabilidad. Entonces este es el gran rollo en que se encuentran aquí los apóstoles. Porque entonces tienen a la gente toda enredada. Como está enredada la gente hoy, ¿verdad? Donde dicen que si tú tienes fe no tienes que cumplir nada porque ahora es por la gracia. Entonces eso es una mentira terrible, amado. Mire, la gracia es por la cual nosotros estamos vivos hoy. Si nosotros no tuviéramos la gracia del Eterno sobre nuestras vidas, ya nosotros estaríamos requete contra muerto. Nosotros vivimos hoy por la gracia de Dios. La gracia de Hashem está permanentemente sobre nuestras vidas. Eso no tiene que ver con que yo tenga que obedecer o no tenga que obedecer los mandamientos. Porque la gracia está allí. Ahora, cuando yo obedezco los mandamientos, estoy justificándome delante del Eterno. Porque al obedecer los mandamientos, primeramente estoy honrando al Padre, ¿verdad? Y segundo, estoy honrando a mi semejante. Estoy viviendo una vida social correcta. Porque si yo no cumplo con esos mandamientos, entonces, ¿cómo puedo vivir yo en sociedad? Si a mí los mandamientos me enseñan cómo vivir con mi prójimo. Dime, amada. Sí, lo que pasa es que el Salmo 119 está colmado, amados, de los mandamientos. Casi todas las estrofas terminan diciendo, y yo obedezco tus mandamientos, y tus mandamientos son deleitosos para mí, y tu palabra es como miel a mi paladar. Entonces todas las ordenanzas, todo lo que, las reflexiones que hace David en el Salmo 119 tienen que ver con los mandamientos del Eterno. ¿Ve? Porque eso es lo que resalta todo el Salmo 119. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo por eso lo estoy dando en la radio, porque yo en la radio tengo una batalla terrible, ¿no? Menos mal que quitaron a un pastor que hablaba después de mi programa. Porque, amada, yo daba el hermano venía y lo pisoteaba todo así, le hacía así. Y entonces, eso pisoteaba todo lo que yo enseñaba. Y entonces resulta de que se fue. No sé por qué, pero se fue. Claro, amada, yo empecé a dar palabra, porque si él daba, yo daba. Y yo no sé, el tipo como que se cansó, perdón, señor. El pastor se cansó y se fue. Dime, amada. ¿Ah? No te entiendo nada. Ajá. Que hablé de la semilla de mostaza. Sí, yo hablé de la semilla de mostaza, que dije que la fe comienza en el corazón de un creyente como una semilla de mostaza. Todos cuando empezamos, amados, tenemos una semilla de mostaza de fe. Pero a medida que nosotros nos vamos alimentando de la palabra, a medida que nosotros vamos escuchando, vamos orando, vamos investigando, la fe comienza a crecer en nosotros. Por eso Yeshua hace esa referencia, ¿verdad? Él le dice primero falto de fe, pero entonces después le dice, si tu fe fuere, pero esa fue una palabra en sod que Yeshua dio. Yo les he hablado a ustedes, Yeshua hablaba mucho en sod, en la parte más profunda de la palabra, pero todo el mundo sé que llegaba máximo a remes. No pasaban de remes, así es, el segundo nivel. No llegaban a entender la profundidad de su palabra. Pero por eso es que él dice, si tú siembras en el corazón de una persona la palabra del Eterno, esa semilla queda allí. Por eso nunca tengas temor de hablarle a las personas del Eterno. No tengas temor de hacerle el llamado. No tengas temor de impulsarla a que acepte al Señor. Porque a lo mejor, aunque en esos momentos no lo tenga claro, no lo entienda mucho, el Señor se va a encargar de hacer un trabajo en ese corazón. Pero ya rompió el primer muro que hay ahí. Porque es que a veces uno racionaliza, uno dice, no, ¿cómo le voy a hablar yo a ella? Entonces tengo que dar una clase completa. Entonces tengo que explicarle de Génesis y Apocalipsis para que ella pueda entender y pueda seguir en el camino. No, es una trampa del diablo, ma. Usted simplemente dé la palabra. Y al que usted cuando va en la camionetica, así le diga a usted, mira, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama y quiere lo mejor para tu vida. Shalom, me voy a bajar. A veces con que usted diga cuatro palabras, usted está sembrando esa pequeña semilla de mostaza en el corazón del ser humano. Hashem necesita que usted lo haga. Necesita que usted siembre esa semilla en el corazón de las personas. A veces dicen algunos, ay, pero eso es muy evangélico. Amada, había muchas cosas en el evangelio que eran buenas. En la iglesia evangélica nos enseñaron santidad, nos enseñaron a dejar los vicios, nos enseñaron a tener una vida recta. O sea, que nadie está diciendo que lo que nos enseñaron en el evangelio es basura, no. Que había mucha distorsión en la palabra, pero allí nosotros aprendimos a dejar el pecado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno viene a la raíz hebrea, uno lo entiende con más cabalidad. Porque como hablamos ese día con Johanán, que me está ayudando en la radio, entonces él iba a hablar de la fe desde la perspectiva cristiana. Porque él decía que cuando uno tiene fe, la fe no tiene nada que ver con el razonamiento. Pero entonces yo le decía, pero que en el judaísmo no es así. En el judaísmo la fe razona. Por eso que el Eterno le dice a su pueblo. Fíjate la diferencia cuando nos hablan desde Mateo a cuando nos habla Hashem. Cuando nos habla desde Mateo, dice, tú tienes que creer en Jesucristo, entregarle tu corazón a Él y por fe, el justo, es por fe, ¿no? Bueno, exactamente, ¿verdad? Okay. Pero cuando nosotros vamos al antiguo pacto, el Señor, ¿cómo le habla a su pueblo? Le dice, yo soy el Señor, tu Elohim, recuerda, haz memoria. Que te saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte, con prodigio, con poder. Le mostró al pueblo de Israel que él tenía poder sobre toda la naturaleza. Entonces la fe del judío no nace en Mateo. La fe del judío nace desde la creación del mundo, con una identidad propia. ¿Ve? Cuando uno conoce al Señor desde Mateo en adelante, es diferente. Es una fe más superficial. Aunque uno transforma, pero uno tiene la cabeza llena de interrogantes, llena de preguntas, llenas de por qué, llenas de no entiendo. Sobre todo yo me acuerdo cuando yo leía los mandamientos y yo trataba de saltarme la parte del Shabbat, ¿no? Y brincaba de ahí para acá porque decía, no, eso no es con nosotros. Eso no es con nosotros. Pero ¿por qué lo otro sí y eso no? Entonces, el gran dilema, me imagino yo, que se encuentra el pueblo cristiano, ¿verdad? Es que tú enseñas los 10 mandamientos, pero cuando dice, no te harás ídolos, a ese no, ese hay que obedecerlo. Pero cuando habla del Shabbat, a ese no hay que obedecerlo. El de los ídolos sí, pero el del mandamiento del Shabbat no. Bueno, ¿ves? El domingo. Claro. Sí, creía. Pero resulta que cada vez que tú vas a la Biblia y dice el día de reposo tiene un asterisco. Y en toda la Biblia, Reina Valera, buscas qué significa ese asterisco y vas a la parte de abajo y dice, se refiere al sábado. Y lo dice así, clarito y raspado. Se refiere al sábado. Así que no hay escapatoria, ni por dónde escaparse. Sí, dicen que uno puede adorar cualquier día, que todos los días son sagrados. Claro que todos los días son sagrados, pero el Señor estableció que Él escogió uno, amado, más nada. Él escogió el sábado y ya, por más que pataliemos y digamos lo que digamos, simplemente Él lo escogió. Y para servirle a Él durante todo el día. Me acuerdo que en la clase del miércoles, yo le estaba diciendo a los hermanos, decía... El Señor, porque el Señor quiere que prosperemos, ¿no? Y que el Señor quiere que nos superemos. Y Él nos manda, yo no sé si es que en la clase había alguien que no trabaja, pero el asunto es que yo lo decía, ¿sí? Entonces, o sea, el Señor nos manda a trabajar los 6 días de la semana. Y no cree usted que el día Shabbat el Señor dijo, bueno, ahora acuéstate a dormir para tener rolo en tu casa. No, el sábado me vas a servir a mí. Sí. No. No sé qué está bajando tú por allí. Estás bajando otra información extraña. Ay. ¿Sabe cuando la gente se confunde, amado? Cuando empiezan a bajar información, información por aquí, información por allá. Amado, eso la confunde. Baje, ¿ok? No estamos diciendo que aquí le prohibimos a la gente que no investigue. Bueno, investigue, pero tenga cuidado. Hágalo con precaución. Pídele dirección al Espíritu y cuando usted tenga allí una duda, llame a su rabino, llame a la rebeza, pregunte. Porque si no va a terminar todo enredado, amado. Esto es un camino muy escabroso. Es un camino que no es fácil. Y hay tanta información. ¿Usted sabe la cantidad de libros que mi esposo tiene en la casa? Del Talmud para abajo. Tiene ahora hasta el Zohar. ¿Ah? Tiene cantidad de material. ¿Usted cree que yo me voy a meter con cualquier libro? Yo no me meto con un libro. Ese mis H no me da permiso, amado. Yo a veces estoy así en la biblioteca y de repente digo, ay, es el Señor, yo siento que tengo que leer eso y lo saco. Pero es que es algo en el Espíritu, que el Señor me lo señale, siempre porque me quiere enseñar algo de allí. Pero yo no me pongo a meterme a las narices en todos los libros de mi esposo, porque los libros judíos son complicados, amado. No es algo simple, no es algo sencillo. Entonces yo a ustedes, ¿qué le voy a traer? Tengo que traerle lomito, tengo que traerle algo comestible. No le puedo traer aquí cosas que son demasiado indigestiva, porque si no la voy a tener toda enredada, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, fíjate, ¿qué se enseña en la iglesia? Yo no sé, pues, ¿cómo es? O sea, si ellos dicen que no eres del pueblo judío, pero ya no eres gentil porque ahora cree, ahora eres cristiano. Pues esa es la identidad, ¿verdad? Cristiano, o sea, ahora no eres ni judío ni eres gentil, eres cristiano. Solamente que eso no aparece en la Biblia. El cristiano lo inventó el cristiano. Pero la Biblia habla solamente del pueblo de Israel. Y sale en el mismo nuevo pacto, dice, un Dios, un pueblo, una esposa. Y entonces, lamentablemente, amado, el pueblo gentil o el pueblo cristiano se atreve a decir de que la esposa es la iglesia. Imagínese usted que Hashem se va a casar con una gentil que ni guarda la fiesta, que no guarda el Shabbat, que le dijeron que la Torá está abolida. ¿Cómo te cree que Hashem se va a casar con una esposa que no va a estar de acuerdo con las directrices que él ordenó? Solamente saque conclusión por ahí, amado. Claro, porque dice que, amor, porque la palabra, ¿verdad?, dice que no te unirás a yugo desigual. Entonces Hashem se va a casar con una congregación que dice que la Torá fue abolida, que el sábado no es, que las fiestas de los judíos. No, eso no es conmigo. Hashem se va a casar conmigo ahora cuando yo celebro el día del pastor, celebro la Navidad, celebro el día de la Biblia y celebro todo lo que se me antoja, menos lo que dice la Escritura. El Señor dejó establecidas sus fiestas, amado. Y esas no son fiestas judías. Cuando usted va allí y abre el libro de Levítico 23, donde aparecen las fiestas, dice el Señor. En ninguna parte dice, y estas serán las fiestas de los judíos. Dice, estas serán mis fiestas. Estatuto perpetuo. Así dice Hashem. Amada, en la él lo dice, lo dijo, creo que fue Esteban, es cuando abre la puerta es para celebrar en la noche, yo entraré y cenaré. ¿Qué es lo que hace el Shabbat? Claro. Claro. No, pero sabes también hay, donde hay algo que no tienen respuesta. Cuando vamos a Apocalipsis y habla de las 12 puertas, donde está representado cada uno de las tribus de Israel. Y uno dice, ¿y dónde está la tribu de los cristianos? Porque ahí no aparece ninguna puerta para los cristianos. ¿En cuál de las tribus va a entrar los cristianos? ¿En cuál tribu va a entrar? Porque allí dice que habrán 12 puertas. Bueno, es que ahí no dice que son la única que se van a salvar. Hay que saber interpretar, amada. Claro. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que estamos, para resumir en estos momentos? La fe sin obras es muerta. O sea, no podemos decir que tenemos fe y no vamos a tener obras. ¿Y cuáles son las obras, amados? Las obras son los mandamientos de Hashem que yo debo obedecer. Esas son las obras. Porque toda obra que yo haga está dentro de los mandamientos. Si yo ayudo al necesitado, si yo ayudo a los ancianos, ayudo a los niños huérfanos, todo eso está dentro del amor al prójimo. Entonces, cuando habla de que la fe sin obra es muerta, es porque ¿cómo una persona va a decir que tiene fe y va a vivir a su antojo, a su manera, haciendo todo lo que le da la gana? Porque es que algunos viven con la tortura de que, bueno, que si la salvación no se pierde, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. No, pero es que la palabra te dice que si tú dices que tienes fe y no tienes obra, pues no eres salvo, estás muerto. Porque es una reacción lógica. Si tú naciste de nuevo y eres hoy hijo de Dios, tienes que tener frutos. Y los frutos son las obras. Es lo que tú vas a hacer con tu vida delante del Eterno. Tienes que tener obras. Si no tienes obras, ¿cuáles son las obras? No es para ganarse el cielo. Pero si tú dices que tienes fe, que eres hijo de Dios y no tienes obra, te estás engañando a ti mismo. Esa es la gran discusión que uno tiene con la gente cuando uno le dice, no, pero es que la fe no se pierde. Ay, pero que si la fe no se pierde yo puedo hacer lo que quiero. Entonces estás extraviada completamente, o sea, no has entendido el mensaje del Eterno. Estás en otro rumbo. No estás dentro de la palabra. Cuando yo me convierto en un hijo del Eterno, yo tengo la obligación de caminar en las ordenanzas de Hashem. A mí en ningún momento me dice la palabra que porque estoy en la gracia. ¿Cuál es la gracia, amado? Para que podamos entender. La gracia se refiere a que en la antigüedad el pueblo de Israel era el único que tenía el verdadero Dios. Dice que los demás no eran pueblo, no tenían Dios, eran ignorantes, así, simple y llanamente, nos llamaban ignorantes, pueblo que no es pueblo. Cuando vino Yeshua HaMashiach se manifestó a ese pueblo ignorante que no tenía a Dios y que no sabía por dónde iba. Y cuando vino Yeshua pasó a entrar y a ser parte del pueblo de Israel. Esa es la gracia. Esa es la gracia que nosotros hemos recibido. La gracia que ya tenía el pueblo de Israel, porque ellos también es por la gracia de Hashem, que el Eterno los escogió y que fueron pueblo del Eterno. Y siguen siendo pueblo del Eterno, aunque hayan, digan por ahí, que asesinaron a Yeshua HaMashiach. Fueron los romanos que lo mataron, pero por supuesto con el permiso de los judíos. Pero eran los planes del Eterno y tenía que ser así. Pero ellos siguen estando bajo la gracia de Hashem. Y por eso Israel sigue existiendo. Y por eso los israelitas, donde sea que se van, el Señor los sigue prosperando y los sigue bendiciendo. En cualquier parte del mundo son cabeza y no cola. Entonces, ¿cuál es la gracia para nosotros? Un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no tenía Dios, un pueblo que estaba perdido, que no tenía esperanza, que estaba bajo el versículo que decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. A través de Yeshua HaMashiach vino la salvación y el perdón de pecados para nosotros. Esa es la gracia. Por eso Pablo dice, no vayan a tomar eso ahora como para permiso para hacer lo que les dé la gana. Somos salvos por la gracia de Dios porque ahora somos incluidos en el pueblo de Dios. Pero así como somos salvos por la gracia y estamos incluidos en el pueblo de Dios, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Hashem y vivir de acuerdo a los preceptos que están escritos en su Torah. Así que cuando a usted le vengan a decir lo contrario, usted dígale. ¿Sabe cuál es la gracia? Lo que verdaderamente significa la gracia es que tú antes no eras nadie. Eras un pobre ignorante, así le habla, duro y raspado, así, porque a veces la gente que hablarle así. Eras una pobre persona que estabas bajo la maldición de la palabra, porque la palabra decía que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio de Yeshua fuimos perdonados. Y todo aquel que recibe el perdón de Dios tiene la gracia de entrar al reino de los cielos. Pero tiene que tener una vida de acuerdo a su nueva vida. No puede decir, ay sí, ya recibí la gracia, soy salvo, y sigo pecando y sigo haciendo con mi vida lo que me da la gana. Porque me estoy engañando a mí misma. Estoy viviendo en un terrible engaño. Aquel que persevera en el pecado está viviendo en un engaño. Se está engañando a sí misma. Está creyendo que tiene algo y no tiene nada. Claro, pero si el mismo Pablo lo dice, deje todo pecado, deja, apártate del pecado, apártate de la contaminación de este mundo. Tienes que vivir una vida en santidad. Claro, es que fíjese, hay cosas, amados, que son un poco complicadas. Por ejemplo, en el caso que dice la hermana, pero hay otro ejemplo. Una pareja tiene 10 años viviendo juntos. Nunca se casaron, porque esto aquí es muy normal y común. Tienen dos niños. Conocen al Señor. Los dos se convirtieron. O se convirtió ella o se convirtió él. Entonces, ¿cuál sería el error? Decirle, no, tú estás en fornicación, ahora te tienes que separar. ¿Ustedes creen que sería correcto? ¿Verdad? Comience a hacer sus diligencias para que se casen legalmente. Pero yo he conocido casos donde les dicen a la pareja que se tienen que separar y que no pueden vivir juntos hasta que se casen legalmente. Entonces imagínate, están empujando a la pareja que caiga en adulterio. Porque ¿cómo tú le vas a decir a una pareja que tenía 10 años viviendo juntos, así sea 5 años, así sea 4 años, ya tenía una vida establecida, tienen una familia, tienen hijos, pero no están casados legalmente? Porque ahora es que es muy normal que las parejas se rejunten y que no se casen como debe ser. Ok, conocieron al Señor, el Señor se le manifestó, Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy? Casarse, pero no decirle, hermano, usted no puede seguir viviendo con su mujer porque está en adulterio. Y separar la familia y dejar a esos niños guindando ahí. Inteligencia, razonamiento. Ajá. Imagínate. Claro. Eso es lo que tiene que hacer. Casarse, arreglar sus papeles, sus documentos y casarse. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no, porque si me acuesto con él estoy fornicando. No, ya la pareja está unida. Lo que necesita es legalizarlo civilmente. O sea, civilmente debe de legalizar sus papeles. Y no que alguna vez en la vida, no. Proponérselo y comenzar a moverse en eso. Y decirle al esposo, porque a veces los hombres son más tranquilos que las mujeres, ¿no? Porque realmente le digo, las mujeres son las que pierden cuando se rejuntan a vivir con un hombre. Primero porque no son vistas como esposas. Esa es la pareja que tengo, y eso quiere decir mientras tanto, ¿verdad? Por eso el Eterno manda que sea algo civil, algo escrito, algo firmado, algo que me dé un respaldo social. No es lo mismo que me presenten a mí como la pareja a que me presente como la esposa, ¿verdad? Con todas sus palabras. Entonces, pero no puede hacer que una pareja se separe porque conocieron al Señor y para que no estén en fornicación. Ellos de alguna manera ya están unidos. Ahora, ¿cuándo existe fornicación? Si el hombre busca otra mujer por ahí o la mujer busca otra mujer por otro lado, otro hombre por otro lado. Y como decía la hermana, en estos casos donde hay maltrato físico, ¿verdad? Y que en la antigüedad así la pobre mujer anduviera toda machucada y golpeada. Mírate tú que a mí me decían en estos días de una hermana que en su iglesia es maltratada, en su iglesia, en su esposo la golpea, la maltrata. Y entonces a ella la pusieron en disciplina. Bueno, pero la gente, como decía aquí, mi hermana que decía, bueno, pero es que a nosotros nos miraban así, te sientes malita, amada. Estás enfermita, te sientes mal. Bueno. Por ejemplo, aquí dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí es donde está la gran discusión, ¿ves? Por eso decía, fe versus gracia, o fe versus obra, ¿cómo que era? Bueno, al ver estos textos y la conexión que la Escritura hace siempre entre obediencia a los mandamientos, atención, amada, por favor, al ver estos textos y la conexión que la Escritura hace siempre entre obediencia a los mandamientos y ser justo, podemos ver un concepto hebreo que sabemos puede ser ofensivo para muchos, porque saber abiertamente contrario a la teología tradicional, pero que era parte de las convicciones de todo judío del tiempo de los apóstoles, como podemos ver en el nuevo pacto. La sola fe no salva, requiere obediencia a los mandamientos de Dios. Si la fe no tiene obediencia, está muerta, y una fe muerta no sirve. Entonces, ¿qué significa el término las obras de la ley? Que Pablo usa aquí en Gálatas y también en Romanos, dice acá las obras de la ley. Entre 1947 y 1956 se hizo el descubrimiento que es por mucho el más importante del siglo XX, ya fue el mar muerto. De eso les voy a hablar, amadas, en la próxima clase, porque ya son las 6:15. Pero quiero que se lleven en su corazón qué es lo que verdaderamente significa la gracia. Y que si nosotros decimos haber recibido a nuestro Yeshua HaMashiach en el corazón, ¿verdad? Ahora somos hijos del Dios Altísimo. El Señor nos dice que nosotros una de las primeras cosas que tenemos que aprender es amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, no hacen lo que nosotros le ordenamos que ellos hagan, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos frustrados, defraudados, ¿verdad? Porque nosotros a nuestros hijos le estamos dando una instrucción. Tú le enseñas a tus niños a hacer las tareas y tú ves que al niño lo raspan a cada rato, al jovencito, porque no hace las tareas. Te sientes frustrada y dices, oye, me siento mal. Yo te dije a ti que hicieras las tareas. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros con el Eterno actuamos de esa manera. O sea, el Señor nos manda ordenanzas porque Él nos ama. Él nos está protegiendo a través de las ordenanzas que tiene su palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecerlas y hacerlo como una disciplina para nuestras vidas. Una de las cosas que más tenemos que trabajar en nosotros, amados, es la disciplina. Eso es lo que a nosotros nos lleva a vivir nuestra vida a nuestra manera. Cuando veamos los que vayan a venir los miércoles, comienzo esa clase, yo creo que a mediados de agosto comienzo nuevamente el libro en cero, y veamos allí los elementos, y veamos allí el elemento agua, que es el más problemático. Cuando uno tiene mucho elemento agua, uno tiende a ser muy indisciplinada, a ser una persona que promete mucho, no cumple, no se sujeta, no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer, le gusta esparramarse, así como el agua. De hecho, en el agua están los vicios, porque las personas que tienen mucho elemento agua tienden a ser muy adictivas, tienen adicciones en su vida a diferentes cosas, porque no les gusta que nadie le diga lo que no debe hacer. Entonces, yo creo que ese problema lo tenemos mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando pasamos los 18 años, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y esa es la batalla. ¿Ah? Sí, entonces, también como nos van enseñando, como nos han criado y todas esas cosas, es lo que nos va a enseñar si ser disciplinado, no ser disciplinado, si tener orden, aunque a veces es algo que viene por naturaleza, ¿no? Porque por lo menos mis dos nietos, oye, los mismos padres, el mismo hogar, la misma casa, como dice la canción, todo igual, y los dos son muy diferentes. El pequeñito es todo disciplinado, todo lo pone en orden, los zapatos en orden, las tareas, llega corriendo de la escuela a hacer las tareas y le gusta todo ordenadito, se ganó un premio ahorita como mejor estudiante y está todo feliz porque el alcalde lo felicitó y anda con su medalla colgando por todos lados. Entonces, pero el hermano no, el hermano es desordenado y le gusta dejar las cosas tiradas y lo tienen que obligar a estudiar y los dos son criados iguales, ¿verdad? Pero ahí es donde uno ve que hay elementos que se desarrollan más en nosotros que otros. Pero eso lo van a ver en el control de la vida. En esta clase, no. Eso es en los días miércoles. Bien, amada, vamos a dejar el estudio hasta acá. Llevémonos entonces como ese mensaje. Nosotros estamos como el eslogan que tenemos en Bellacop. Estamos en la ley bajo la gracia del Eterno. La gracia del Eterno nos cubre. Sí, exactamente. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre amado, en estos momentos, Abba, queremos darte gracias, Hashem. Gracias, Padre, porque un día tuviste misericordia de nosotros, Abba, y nos llamaste, Señor. Tocaste nuestro corazón, Padre, a través del pueblo cristiano, Señor. Nos llamaste a tus caminos, como le decía un día a un judío conocido de nosotros. A mí no me predicó exactamente un judío tradicional. Me predicó alguien creyente en Jesucristo. Y yo te conocí al Dios de Israel. Y creo que así ha sido la experiencia de todas mis hermanas que están aquí presentes. Pero un día, Señor, tú nos inquietaste en nuestro corazón y nos llamaste a profundizar más, a buscar más allá nuestra verdadera identidad, Señor. Gracias, Padre, porque cada una de mis hermanas que están en esta tarde acá han tenido esa inquietud, Señor. Y tú te estás revelando a sus vidas cada día, Padre. Cada día, Señor, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe crece, Padre. Porque cada día conocemos mejor cuál es nuestra verdadera identidad. Y lo que tenemos hoy con seguridad y con certeza en nuestros corazones, primeramente que somos tus hijas, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que tenemos una identidad que se llama Israel, que tenemos una palabra escrita y entregada en el monte Sinaí, que tenemos una fe basada en la venida de tu Ruach HaKodesh, allá en el tiempo de Shavuot, también en Israel, Padre. Y que eso hoy está actuando en nosotros, Hashem, llevándonos a toda verdad como lo dice tu palabra. Les envío a mi Ruach. Os conviene que yo me vaya, porque yo les envío mi Espíritu, que no solamente estará con ustedes, sino en ustedes, dentro de ustedes, para que les guíe, para que les lleve a toda verdad, para que la redarguya de pecado, para que le muestre mi verdad, dice el Señor. Así está escrito en su palabra. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Hashem. Gracias, Señor, porque del asiento de personas que nosotros conocíamos, escuchamos nuestro nombre un día, Hashem. Tú nos llamaste, Padre, para que nos apartáramos del mundo donde estábamos y viniéramos a ser parte de tu pueblo, Hashem. Parte de tu pueblo santo, Abba. Pueblo escogido, apartado, como real sacerdocio, pueblo santo, servidores a ti, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una identidad, Abba, y sabemos por dónde estamos caminando, Hashem, y sabemos que tú nos irás indicando exactamente por dónde tenemos que ir, Abba. Danos oídos sensibles a tu voz. No permitas que nada nos trastorne, que nada nos desvíe de la verdad, Hashem. Defiéndenos, Ab, de toda mentira del diablo, Padre, y que podamos permanecer firmes en tus caminos, Padre, y servirte como tú lo deseas, y que te honremos con todos los actos de nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, Señor. Siempre te honremos, Padre, porque tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el honor, Elohim de los ejércitos, Salvador y Redentor nuestro. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos libraste de cosas terribles en las que podríamos estar hoy si no te hubiésemos conocido, Hashem. Rescataste nuestros pasos, Padre, de ser desviados por caminos de abismo, por caminos de pecado, Señor. Nos trajiste a tus santos caminos, Padre. Gracias, Señor. Todá Rabá Hashem. Sea tu nombre bendito por siempre, Abba. Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén, Padre. Amén, Baruch Hashem.